Bueno, y arrancan por un pueblito, parece un pueblito chiquitito de Estados Unidos, y los pobladores terminan haciendo cagar a los coreanos que, como las películas viejas de Chuck Norris, no le pegan un tiro a nadie y son tan idiotas que caen ante los más inexpertos, que lo único que tienen es licencia para comprar armas, y todos sabemos que eso en realidad hoy por hoy está en conflicto en Estados Unidos. Ahora vamos a otra cosa muy interesante y tiene que ver con que se está dando en la ciudad de Buenos Aires una especie como de festival, se podría decir, un ciclo que se llama Buenos Aires y el Rock, una historia de medio siglo, organizada por la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, pertenece esto al Ministerio de Cultura y Gobierno de la ciudad, y se trata de una serie de charlas con música, donde va a haber disertantes, va a haber músicos. Y es absolutamente gratuito. Esto queda en Espacio Virrey Liniers, en Venezuela 469. Y bueno, tenemos la suerte de contar acá, justamente tenemos en línea a José María González Lozada, quien es el organizador, si tengo bien entendido, de esta movida. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, sí, tenés bien entendido, el ciclo de charlas es justamente en la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, y bueno, yo soy el que hace las veces de coordinador de esta actividad, ¿no? La idea, bueno, te cuento... Eso, te iba a preguntar, ¿de qué se trata esta actividad? Mira, la idea es homenajear al rock, ¿sí? En el sentido que es una música que mucho está en general, o históricamente siempre se identifica únicamente con los sectores juveniles, pero que... ya desde su desembarco en el país, en términos históricos, lleva más de 50 años, ¿no? O sea que ya no es una música que es exclusiva de los jóvenes, sino que es un género que se difundió muchísimo, muy amplio. Escuchan abuelos, escuchan padres, escuchan nietos, y pensemos que las grandes figuras, digo, de este género son personas de la tercera edad, ¿no? Ya estamos hablando de gente que tiene 60 y pico, 70 años y más también, ¿no? Y sí, Jagger ya está para el retiro, capaz. Es verdad. Bueno, Mick Jagger estaría para cuidar nietos, pero creo que físicamente, increíblemente, está mejor que muchos otros, ¿no? Sí, ni hablar. Pero, bueno, viste, la idea un poco entonces es juntar estos dos polos, ¿no? Lo que es la ciudad de Buenos Aires y lo que es la música de rock, que es una relación muy estrecha. A lo largo de estos años siempre ha ido creciendo, y el rock permanentemente busca contacto con la ciudad, la homenajea, se referencia en ella, y es casi inconcebible, digo, el rock argentino, el rock nacional, sin la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un fenómeno muy particular que no pasa en todas las ciudades del mundo, digo, qué sé yo, Buenos Aires, Liverpool, Londres, Nueva York, quizás Los Ángeles, son ciudades que tienen su movida rockera, que es característica de ahí, ¿no? Y no pasa, ya te digo, en otros lugares que incluso tienen rock, pero no esa relación tan particular con la ciudad, ¿no? Hablando del origen del rock and roll acá en la ciudad de Buenos Aires, si bien tengo entendido que uno de sus fundadores, a usar una palabra que es muy linda, que es uno de sus pioneros, es Lito Nevia, acá es rosarino, y sin embargo inicia su carrera rockera, en realidad le da nacimiento al rock acá en la ciudad de Buenos Aires, se juntaban por allá en la cueva, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto, digo, hay varios rosarinos en esta movida, pero viste un poco esta cosa de siempre de que Dios está en todas partes, pero atiende solo aquí en la capital. De que Lito, para triunfar, digamos, en su meta por ser un músico renombrado, decide bajar con los gatos, cuando se desarman los gatos salvajes, decide bajar nuevamente con Oscar Moro y algunos otros rosarinos, es decir, bueno, yo voy a triunfar en Buenos Aires, voy a triunfar con la ciudad, y de alguna manera se convierte en el primer gran ícono, ¿sí?, de nuestro rock. Aunque, por supuesto, su carrera después derivó hacia cosas quizás más complejas y distintas, pero es cierto que Lito ha tenido un empuje fundamental. Es más, de hecho, tendríamos que en la primera parte hablar de lo que fue Los Gatos, Almendra y Manal, como el gran trípode sobre el cual se asienta la expansión primera del rock. Claro. Aunque, si me permitís un paréntesis, Sí. Yo sostengo siempre que antes de la cueva hay rock también, ¿no? Es decir, la cueva funciona como lugar de rock entre el 66, 65 y 67, más o menos, cuando cierra. Pero antes de eso hay rock también. Hay muchas bandas que se dedican a hacer círculos de carnavales, que tocaban quizás junto a orquestas de tango, de jazz, en claro. los circuitos de los barrios. Y muchas de ellas, inclusive, que ya estaban originando lo que después de alguna manera se cataliza en este lugar primigenio, pionero, como bien decías vos, ¿no? Bueno, Tanguito precisamente arranca así, arranca cantando en los clubes de por allá de Caseros, y si no me equivoco le decían, acá puedo estar mandando fruta, pero que le decían Tanguito porque en alguna época cantaba con orquestas. No sé si cantaba precisamente tango, pero tenía como esa cuestión más de esa época que era como una, capaz que es a lo que te referís vos, a este híbrido que venía un poco de la música popular de Buenos Aires y se empieza a mezclar con esta onda británica y se empieza a formar en lo que sería el rock nacional. En la programación tienen disertantes muy interesantes, como por ejemplo periodistas como Sergio Pujol o Darío Calderón, y entre ellos un monstruo, otro pionero, estamos hablando de Pipo Lernud, que es justamente de esta caldera de la que nace el rock nacional. Pipo Lernud es uno también de sus iniciadores. Sí, completamente. Mirá, hoy justo llegué hace un rato de la charla que dio Darío Calderón, que es un coleccionista, investigador, un tipo que sabe muchísimo, tiene un libro excelente de rock, que se llama Buenos Aires y el Rock. Después, la semana que viene va a estar Sergio Pujol, que es quizás el historiador que más se ha dedicado a investigar la música popular en su conjunto, ¿sí? Digo, rock, tiene escritos, tiene folclore, tiene un libro excelente que se llama La Historia del Baile en Nuestro País, que habla de cómo el baile es un mecanismo de socialización, ¿no? De alguna manera, y cada ritmo con su época, y realmente es un estudio muy bien logrado en términos históricos, y tiene muchísimos libros en ese sentido. Va a estar el martes que viene, después, como bien vos decías, el martes 10 va a estar Pipo Lernud, que bueno, es un poco, si querés decirle, el ideólogo o el intelectual del primer grupo, ¿no? Es decir, Miguel Abuelo, mientras Lito Nevia, mientras Martínez armaban sus bandas. Bueno, él no sabía tocar ningún instrumento. El otro día me decía, yo era malísimo para tocar, nunca pude aprender nada. Bueno, pero decía, escribió letras como Ayer Nomás, por ejemplo. Exactamente, y no es menor. Digo, Ayer Nomás, y era el tipo que juntaba, hacía los volantes para convocar a los melenudos que estaban en contra del sistema, digo. Bueno, hizo la primera revista del under rockero de Buenos Aires de la historia. En el 76 sacó El Expreso Imaginario, que de ahí salió, por ejemplo, Alfredo Rosso, entre otros. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, él de alguna manera deriva el periodista, ¿no? Sin serlo inicialmente, y la verdad que es un tipo que ha aportado muchísimo, ¿no? Desde el periodismo, desde, como decías vos, de las letras, desde ese lugar también inclusive de contención de los músicos, ¿no? Un tipo, un amigo de muchos músicos, un claro. tipo que siempre ha prestado oído y buen consejo a las principales figuras del rock de aquellos años, ¿no? Y bueno, va a estar contándonos no solo la cuestión, viste, de cómo se armó el grupo y demás, en términos, como si fuese, no sé, clave de sol, sino la idea de él es desentrañar, me dice algo que no he hecho mucho, me dice la cuestión intelectual de ese grupo, qué leíamos, y como quién queríamos ser en términos intelectuales, el significado de las letras y toda la cuestión, o sea, ideológica, que estaba por debajo del primer grupo fundacional. Esa es un poco la idea de la charla de Pipo que va a ser el 10, recuerdo. Bueno, la verdad que este ciclo es súper interesante. Entiendo que sería el martes 27, el martes 3, el martes 10 de septiembre y el 20, el que sería viernes, el 20 de septiembre, siempre a las 17:30 horas, acá en el espacio Virrey Liniers, Venezuela 469. Así es, el cierre justamente no es martes, es viernes, porque después de la charla tenemos algunas bandas que van a tocar, si bien siempre hay música en vivo, pero van a tocar tres o cuatro bandas de cierre, bandas de la Ciudad de Buenos Aires que hacen sus temas también en relación. Y entonces, como para poder quedarnos un poquito más, cerramos un viernes. Pero entonces, el 3 de septiembre Sergio Pujol, el 10 Pipo, y el 10 cerramos el 20. Cierra un servidor y, bueno, las bandas, ¿no? Sí, con una charla con Pablo López Coda, que escribió... Pablo López Coda, que, que es un coleccionista también y rockero que sabe mucho también de aquellos años, que va a hablar del rock y las Malvinas, sobre todo desde su vivencia personal. Ah, y, bueno, y cerrás vos con, claro, con dos décadas a todo rock. Una justa síntesis de los 80 y los 90, y sabés qué, sobre todo la expansión que tiene el rock en los 80 y los 90, digo, que era impensada en los años 70, y que de alguna manera, si en los 90 o en los 90, los que pasamos por esa época, la adolescencia, ajá, todos sabemos que todos teníamos una banda, todos tocábamos rock, sí, todos escuchábamos rock y todos íbamos a recitales. Claro. Algo que quizás 20 años antes era impensado, ¿no? Ni hablar. Bueno, invitamos a todos a este ciclo, te agradecemos muchísimo esta charla y bueno, espero que tenga mucho éxito. La verdad que es una propuesta muy copada. Muy copada. Bueno, desde ya te agradezco a vos y les agradezco a todos en la radio, a tus oyentes. Y bueno, están invitados, por supuesto, si quieren venir. Y la entrada es libre y gratuita. Y bueno, los esperamos. Que la verdad que creo que la propuesta es interesante. Así que bueno, te mando un abrazo grande. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando con José María González Lozada, profesor de Historia. Él se desempeña en el área de investigaciones del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y la verdad que es organizador de un ciclo que realmente es muy interesante. Tiene lo copado de que es libre y gratuito. Uh-huh. Y vamos a poder meternos en un poco en lo que es la historia del rock y sobre todo en sus orígenes. Y repito, el martes 10 a las 17:30 horas, un rato antes de volver a casa para poner cruzar los cables, pueden escuchar a People Are Nude, que es una bestia.